Hola chicos, bienvenidos a su blog, un rincón para pensar. Aquí pueden expresar sus ideas y opiniones. No olviden unirse al blog y dejar sus comentarios. Recuerden, las palabras significan lo que nosotros queramos.